Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Griselda Romero, que es del Ministerio de, bueno, del Ministerio de la provincia, de Turismo de la provincia, que trabaja aquí también en turismo, en coordinación. Griselda, ¿cómo te va, Griselda? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes y a toda la audiencia de la radio. Bueno, contame un poco cómo llega un poco esta jornada, este taller de inversiones turísticas, cuál es un poco el objetivo en un momento también importante, crucial. Recién, al final de lo que yo me quedé en la reunión, hablaba a la gente del Banco Provincia, por ejemplo, que de las dos líneas más fuertes donde se está trabajando en Corrientes, tiene que ver con el tema forestal y tiene que ver con el tema turismo, y Bellavista hoy es central en esto. ¿Cómo lo plantearon ustedes? Así es. Mira, Gustavo, a través del Ministerio de Turismo de la provincia, la iniciativa es posicionar a la provincia de Corrientes turísticamente. El objetivo del Ministerio es brindar el asesoramiento en las posibilidades de inversión turística en la provincia de Corrientes, de tal manera de fortalecer los destinos y todos los productos turísticos actuales con los que contamos, y también los potenciales, ¿verdad? Uh-huh. Y también con visitas y articular y sinergiar todo lo que sea futuras intervenciones. Uh-huh. Como así también identificar los posibles inversores del sector, no solamente turístico, sino de todos los sectores afines también al turismo y todo lo que conlleva. Como así también acordar un plan de trabajo para impulsar, o sea, todo lo que sea las ejecuciones de las inversiones, tanto públicas como privadas. Bien, esta posibilidad de que un equipo completo, sobre todo el área de financiamiento, y además encabezado por el ministro de Turismo de la provincia, el doctor Cristian Piris, no es usual. Por eso es interesante, ¿no?, que el taller continúa y que se pueden evacuar todas las dudas con algunos representantes del IFE también, digamos. Uno cree a veces que es difícil, ¿no? Recién lo hablábamos, recién al inicio del programa de radio, que también la línea de gerenciamiento, de preparar técnicamente los proyectos, también está hoy en Bellavista, ¿no? Importante para aprovechar. Así es, la importancia del ministro de Turismo de venir a la ciudad de Bellavista, y por la importancia que se le está dando al turismo acá, en cuanto a la recepción y la importancia que tiene de la mano de obra también que se está poniendo a trabajar. Y bueno, la verdad que el ministro de Turismo, en coordinación con su personal, el subsecretario de Inversiones, el señor Klaus Lieving, personal también del CFI, del IFE, del Banco de Corrientes, así que también de la Bolsa de Comercio de Corrientes, y bueno, la verdad que es muy importante la visita y estamos muy contentos. Bien, háblame de estos 7 puntos que planteaste al inicio hoy, Griselda, en la reunión, un poco también para abrir el panorama a nivel de medios, porque si bien el recorrido turístico de Bellavista va increciendo en los últimos años, siempre también hay nuevos inversores o están muchos atentos a ver qué es lo que podemos hacer. Háblame de esas líneas iniciales que planteaste hoy en la reunión. Bueno, como base principal dimos lo que es el significado del turismo, que es lo que se está dando actualmente. También es para dar una idea, para darle un poco de conocimiento a la gente que estaba asistiendo a la charla de qué es el turismo. Uh-huh. En qué consiste el turismo, cuáles son las diversidades de turismo, las distintas alternativas de turismo que tenemos, y bueno, cuáles son los puntos principales, cuáles son los aspectos principales para poder desarrollar un proyecto, entre ellos es tener una idea fija, uh-huh, las potencialidades que hay en la ciudad, tener una diversidad de distintos aspectos, tener el personal adecuado, la profesionalidad del personal que se va a contratar. Bien, hablaste un poco, Griselda, hablaste un poco también del llamado a los profesionales a la hora de que un proyecto sea exitoso. ¿Crees que este paso en Bellavista, los pasos que se han dado, la aparición de la Cámara Empresarial, algunos proyectos de manera, creo yo, aisladas, necesitan hoy un equipo técnico de formulación de proyectos también para avanzar? Así es, Consejo Federal de Inversiones tiene un equipo de trabajo, tanto de contadores como profesionales del área de turismo, uh-huh, que son los que están capacitados para poder desarrollar los proyectos y poder orientar y asesorar en cuanto al proyecto, en cuanto a la imagen del proyecto, en cuanto a qué se puede abocar el proyecto. Como así también es importante destacar el profesionalismo de la gente, o sea, que se estudia para el área de turismo, y bueno, quién mejor que un profesional de turismo para que nos pueda orientar y nos pueda guiar. ¿Qué es lo que nos, o sea, tener una idea, bueno, comentarle al profesional de turismo cuál es la idea de nuestro proyecto y quién mejor que él para orientarnos. Griselda, por último, el objetivo de esta jornada taller de hoy, ¿cuál es el objetivo que se plantea en lo macro hoy, esta primera visita? ¿En lo macro? Bueno, en este momento está disertando el señor Claudio, está disertando el gerente del Banco de Corrientes todavía. Y bueno, y nos está hablando un poco de la economía, está hablando un poco de los intereses, nos están asesorando más o menos en cuanto a los créditos que nos van a pueden llegar a solicitar. Y cómo es el tiempo de presentación de los trabajos y el costo de los intereses. Bien. Griselda Romero, te agradezco por este minutito, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Gustavo. Bien, ahí estaba Griselda Romero, yo decía, es personal del Ministerio de Producción, trabaja asignada al área de turismo desde provincia aquí en Bellavista. Se está desarrollando esta jornada taller de inversiones turísticas con varios disertantes, como te decía recién. El Banco de Corrientes está en la presentación de líneas de financiamiento existente a cargo del gerente Néstor Bruna. Banco Nación, la presentación de líneas de financiamiento existente a cargo del gerente Rogelio Pedro Pichocci. La Bolsa de Comercio de Corrientes, la presentación de líneas de financiamiento e inversión a cargo de César Zanone, que es el gerente, y un taller con todos los referentes y profesionales a cargo de la elaboración de proyectos. La conclusión y finalización de la jornada de inversión, la primera, está previsto para las 19:30. Esto se está llevando a cabo en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento.